Ah, que, dale. Bueno, vamos ahí cerquita. Estaremos haciendo lo mismo que estamos haciendo acá, pero en otro lado. Básicamente charlando y tomando cerveza. ¿No? Sí, es esa la respuesta. Muy bien. ¿Y en qué lado? Comúnmente nos juntamos en la casa. Compartimos casa y estamos ahí. Comúnmente es un punto de reunión. Muy bien. ¿Por qué se imaginan que les invitamos? Porque hace calor y tenemos olor a pata y acá parece que es más o menos igual. Por el trabajo que venimos haciendo, creo que también un poco por eso, porque... te puso seria la cosa, ¿no? Era como... Pasa que no me ven, a mí yo estoy acostumbrado a que me vean y con las señas y el cuerpo me manejo mucho, pero ahora me están escuchando, entonces no puedo hacer que me vean. Y en cualquier momento podemos estar transmitiendo en directo en Facebook. Ahora prendemos la cámara. Ahora sí, ahí te sentís más. Cosa que ustedes todavía son jóvenes y bellos, nosotros ya somos más... pero bellos. Bellas, sí, pero reticentes a la cámara porque está un poco más escondida la belleza nuestra. Pero hoy que hay un perro dando vuelta por el estudio, es verdad, está buenísimo, está bueno, es un aporte. Sí, hoy está. A todas y todos quienes se sientan en estas sillitas eléctricas de Salieris, les hacemos una pregunta cuando llegan. Y se las vamos a hacer uno por uno. Primero a Lucía, después a Mauro y después a Fernando. ¿Qué sería más o menos así? Empiezo por vos, Lucía. Lucía Victoria Gatica Anacleta, ¿quién te crees que sos? ¿Quién me creo que soy? Nadie. Una payasa, una trabajadora social. Todo eso. Todo eso. Todo eso. Soy payasa, soy trabajadora social, juego a ser acróbata. Sobre todo eso, creo que soy una niña adulta jugando en todos los espacios. Eso creo que soy. Muy bien. Qué definición. Muy bien. ¿Vos? Yo creo que soy un buscador del arte. Toda mi vida me dediqué a ver el arte, investigarlo, y hoy en día sigo por el mismo camino, intentando, con todas las trabas que hay, ¿no? Seguir por ahí, ¿no? Buscando eso. Uh-huh. Fer. Yo creo que soy un payaso en el buen sentido de la palabra. Uh-huh. Que intenta llevar a las personas la mayor cantidad de alegría posible dentro de todo lo mal que la estamos pasando en este lugar. Uh-huh. En este mundo. Este mundo de mierda. ¿Qué edades tienen ustedes y cuánto hace que crearon Mundo Mediante? Mundo Mediante se crea aproximadamente hace 4 años. 2015, verano del 2015. Hace aproximadamente 4 años. Eso lo hacen en las puestas en escena. Claro, es un ida y vuelta constante. Yo tengo 25 años. Yo soy el más joven del grupo, no es que les quiera decir viejos a los demás, pero soy el más joven. Uh-huh. Yo estoy con 29. Y yo también. Opuesta. ¿Y cómo se encuentran? Está re bueno, digamos, lo que se puede ver, lo que hemos algunos encontrado al acaso. Yo no los conocía hasta que los vi en la calle, no es que los seguía en las redes, pero seguramente hay gente que los conoce primero en las redes y después en la calle. Pero ¿cómo se encontraron? ¿Qué es la calle? Bueno, lo de las redes nos cuesta bastante hacer publicidad por las redes. Es como que vamos más a la calle y al directo de la calle. Uh-huh. Ir a actuar más que sacar una publicidad, bueno, vamos a estar a tal hora. Nos cuesta un poco, intentamos organizarnos, pero no es nuestro... Fuerte. Claro. Sí, yo creo que el circo está muy atado a la calle. Va, no sé, yo cuando me encontré con el circo, me encontré por estar en la calle, me encuentro con el circo, digamos. Me encuentro viajando en la calle y de clavas, digamos, gente jugando, y ahí fue mi primer acercamiento al circo. Creo que son cosas que van juntas. Uh-huh. ¿Y fue acá en La Pampa? No, fue en Córdoba, viajando de mochila a los 15 años, uno de mis primeros viajes. Y bueno, fue ahí donde empecé a jugar. Y después sí, me empecé a meter en todas las otras artes circenses, pero fue ese el encuentro. Me parece que no los puedo ver separados. Uh-huh. Y vos, Fernando, ¿cómo te arrimaste a esto? Porque bueno, Mauro decía que desde chico, desde siempre estuvo buscando cuestiones artísticas. ¿Vos cómo entras por este lado? Yo arranco con la música también desde pequeño, aproximadamente a los 7 años empiezo a cantar en un coro con Guillermina Gabaza, no sé si la conocen. Es la hermana del señor que tenés al lado. No tenía ni idea, pero sé que era Gabaza. Así que bueno, empiezo a cantar con la hermana del señor que tengo al lado y ahí empieza un poco el camino hacia el arte desde el coro. Y bueno, después conocí las artes escénicas, las acrobacias, el circo y nunca más me fui de ahí. Y cuando eran adolescentes, vos sos todavía una niña, dijiste, o jugás a ser una niña, ¿se imaginaban que a estas edades, donde ya, digamos, están haciendo su camino en la vida, no jugando solamente, sino un poco más, ¿se imaginaban en este lugar haciendo algo así? Yo, para nada. Nada que ver mi visión para este momento. Yo estaba estudiando pintura en su momento, y me imaginaba más adentro de un taller, dibujando solo, no en el medio de una plaza, llamando a la gente y haciendo payasadas. Fue algo que se dio. Uh-huh. ¿Y en el caso de ustedes? Yo no sé si lo imaginaba. Sí, siempre tuve esta idea de seguir manteniéndome niña. Siempre me gustó esa idea. Y trato de llevarla y que la adultez no me coma, digamos. Pero se dio así, la verdad no lo tenía pensado que se diera así, pero sí era algo que de cuando estaba creciendo, siendo adolescente, decía esto, como ojalá que nunca pierda eso, ¿no? Y creo que el circo me lleva a ese lugar, que está bueno. Así como él estudiaba pintura o se imaginaba en tu taller, ¿vos qué formación tenés, si es que tenés tradicional o no tradicional, digamos? Sí, yo había arrancado diferentes carreras. Bueno, soy licenciada en trabajo social, me dedico a eso. Digamos, ese sería mi trabajo formal. Uh-huh. Está bien. ¿Y lo haces con gusto? Sí, por supuesto. Uh-huh. Por supuesto. Es más, un tiempo estuve solo haciendo circo y me faltaba esa parte que era como, che, este mundo es una caca y yo no estoy haciendo nada. Uh-huh. Y bueno, sí, me faltan. Siento que son las dos cosas que me hacen estar en equilibrio. Tarugo, te toca. ¿Por qué caminos anduviste antes de caer donde estás? Bueno, yo arranqué a hacer circo desde muy pequeño. Pequeño, va, a los 15 años empecé con toda esta movida del circo, de los malabares, del semáforo. Después estudié en la Universidad de la Calle. No sé si alguno tiene idea. Me empecé a interiorizar mucho con el clown. Empecé a formarme por ese lado directamente desde el circo, desde el teatro, desde las artes escénicas. Y desde los 15 hasta ahora, que tengo 25, no frené nunca y ni me dediqué a otra cosa tampoco. Uh-huh, uh-huh. Ahora son un grupo conformado y bueno, y seguramente tienen trabajo hecho, pero ¿han estado ahí en el semáforo haciendo...? Es el comienzo. Ahí está. Sí, yo creo que ese fue un punto de partida de muchos artistas también de la calle. Es como la base también de... Y el aprendizaje, empezaron, dicen por ahí, ¿no? Más autodidacta. ¿En algún momento hacen talleres? ¿Hay algún espacio en Santa Rosa o había donde se podían formar en alguna de las disciplinas que combina el arte circense? Bueno, aproximadamente hace 10 años no había nada. Y la mayoría de los artistas se dedicaban justamente al semáforo y demás. Y bueno, yo creo que Malabariarte, los chicos de Malabariarte fueron un puntapié increíble para que crezca la movida del circo. Fueron impulsores y también maestros, ¿no? De nosotros. Fue como algo que nos súper inspiró a querer dedicarnos a esto, por lo menos a mí. A pensar que es posible, digamos. Sí, tal cual, un ejemplo, ¿no? Como que se puede hacer. ¿Y sus familias? Seguramente son distintas familias, así que, digo, ¿cómo recibe la familia que sean trabajadores del arte callejero en este momento? Y al principio cuesta un poco. Cuesta decir que te acepten que vayas al semáforo y todo con lo que conlleva, ¿no? Lo mal visto que está eso. Sí, sí, el estigma. Pero bueno, hasta que se dan cuenta que es un trabajo, carajo. No, realmente es eso, hasta que uno lo toma también como desde un trabajo, porque es eso, no es otra cosa que es un trabajo. Hay cosas que nos gusta hacer, otras que no nos gusta hacer y las tenemos que hacer igual, como cualquier trabajo. Pero bueno, un claro, poco eso. Claro. Y, por ahí digo, otras experiencias. Sí, claro, otras familias. Otras familias. Desde mi punto de vista, siempre mientras esté proyectando y trabajando, me apoyaron, así que nunca hubo como un rechazo, que eso está buenísimo, que es una suerte que tuve y que siempre me siguen apoyando en todas las decisiones así que tome, mientras sean coherentes, por ese lado viene joya. Que digo, que no es poca cosa, porque no es tan fácil a veces esas... Sí, no, en mi familia siempre, digamos, apoyando y todo bien. Es más, recuerdo un día que nunca había escuchado a mi papá comentar algo mirándome de afuera, ¿no? De qué es lo que él pensaba de eso, ¿no? Y dice una vez, no, dice, yo iba caminando por la calle, dice, con un compañero, y le digo, esa es mi hija, ¿cuál es tu hija? Esa que está ahí. ¿Pero cuál? La que está parada arriba de ese chico en el semáforo, haciendo hula hula. Ese chico soy yo. Y el tipo dice, mi papá dice, y él como que no entendía por qué, ¿cómo? Dice, claro, Lucía, ¿no? Que está pidiendo monedas. Claro, está pidiendo monedas. Entonces, nada, esa anécdota, digamos, fue como mi papá, ¿no? Veía de afuera la situación y cómo le decía, ¿no? A su compañero, che, esa es mi hija. Claro, un billete. Se hacía cargo. Claro. Eso estuvo bueno. ¿Tienen alguna rutina semanal? Digo, ¿cómo es esa? ¿Se juntan a ensayar, a idear, a crear? ¿Y cuáles son las presentaciones habituales, si es que así se pueden llamar? Sí, mirá, nosotros compartimos un espacio en el centro que se llama... Vertical. Vertical, sí. Ya venía con lo otro. Horizontal, iba a decir. Claro. Diagonal. Bueno, y ahí ellos dan clases y también... ¿Dónde es? Gil, al 270, frente a los jueguitos. Es re difícil encontrarlo, porque tenés bajón. Que meterte adentro. Pero, ¿hay una cancha de pádel? Sí, sí. O sea, tal cual. Tal cual. Horizontal. A media cuadra de la plaza. La cancha de pádel de Ranocchia. Sí. Claro. Ahí mismo. Ahí por un pasillo al fondo, ahí hay una palestra. Pero está re bueno adentro, ¿eh? Sí, es un galpón re lindo. Bueno, ahí compartimos el espacio es de Germán, que es quien tiene la palestra, pero nosotros compartimos el espacio, yo dan clase, entrenamos, y ahí coordinamos más o menos cómo vamos con los tiempos, porque todos tenemos cosas diferentes que hacer más allá de mundo mediante. Y bueno, cuando podemos nos juntamos, cuando no, no, y últimamente viene como medio así. Pero también el que tengamos trabajo nos impulsa a crear cosas nuevas todo el tiempo, porque también estamos en una ciudad que es bastante pequeña y donde la gente ya por ahí nos conoce y... ve que por ahí hacemos cosas parecidas a las mismas que ya vieron. Entonces eso nos obliga un poco a nosotros a ponernos las pilas y decir, chicos, bueno, vamos a hacer algo nuevo. Claro. Porque eso no es un bajón. Van un cumpleaños, al otro pibe le gustó y los pide. Y sí. Son los mismos. Fíjate, yo ya lo vi. Y vos también sos el mismo que me vino a ver. Claro. Los pibes son una porquería. Sí, ahí, te exponen enseguida. Te exponen enseguida. Y las presentaciones que hacen, ¿dónde son? Recién mencionábamos el Parque Oliver, que debe ser, no quiere decir top, que es una palabra muy de ranking. Pero, ¿por dónde más andan? ¿O qué días? ¿Cómo definen eso? Las funciones de calle las hacemos en el Parque Oliver y en la Plaza San Martín. Son los dos points que tenemos. Hemos estado en la Laguna, hemos probado diferentes lugares, pero el parque y la plaza son los lugares en donde hay más concurrencia de gente. Entonces es donde a nosotros nos retribuye más la función. Después tenemos las contrataciones que van saliendo y... depende de lo que sea, nosotros nos adaptamos o no a los lugares, pero eso... ¿Despedida de soltero hacen? Hacemos despedida de soltero, sí, casamiento, podemos, velorios, podemos. Divorcios, entierros. ¿Entierros? Hay que hacer divorcio, eso, sí. Eso. El divorcio se festeja. La verdad que la despedida de soltero es una cosa... que el payaso es el que se casa. Y son tres. ¿Sí? ¿Son tres? Sí, somos tres. ¿Siempre fueron tres? No. A ver, ¿por qué? ¿Cómo es ese asunto? No me quiero meter en un puterío, digo en el funcionamiento. Te acabas de meter en uno. No. En realidad la compañía la fundamos Mauro y yo en el 2015. Y ahí empezamos a hacer calle, que es también un poco lo que hablábamos recién. La calle es como algo que nos súper identifica como compañía. Y bueno, en el 2016, ¿te sumaste, Lu? Puede ser. Qué bien que suena ese vinito cayendo ahí. Sí, en el 2016. ¿En qué estación de 2016? Abril, porque hicimos Sobresalto. En Sobresalto, en sí, abril. Pasaron unos años ya. Sí, con Mauro teníamos la idea de hacer un espectáculo de sala para también salir un poco de la calle. Hay gente que está gritando acá en la radio. Sí, hay gente que grita. Eso es una radio problemática. Hay gente con... Es un circo. Claro. Hay de dos lados están. ¿Sí? Claro, sí. No, les decía, con Mauro teníamos la idea de hacer un espectáculo de sala para salir un poco de la calle y demás. Y bueno, y ahí invitamos a Lucía que se sume a la compañía para que, bueno, se sume al espectáculo con sus números de tela, de acrobacia aérea y demás. Y bueno, a partir de ese espectáculo nos empezamos a juntar más y cada vez más y más y más y más. Y bueno, después terminamos armando otro espectáculo de sala, otro espectáculo de calle los tres. Y ahora ya estamos los tres dedicándonos a full con los espectáculos. Está re bueno esto que dicen compañía, que no es que... O sea, me hace acordar a los circos que iban a mi ¡compañía! Pueblo. ¡Compañía! Bueno, no, eso no, eso me parece insoportable. Encima me lo tengo que aguantar en todos los cumpleaños de mi chicos, voy a confesar que yo lo fui a ver. Pero más... O sea, te inspiraste un poco. Y me compré el gorrito. Bueno, pero eso te aporta, digamos. Si te pones el gorro de piñón fijo, seguramente aporta más monedas. No, no. Vende. No sé si es malo, bueno, no importa. Digo, pero lo de la compañía de circo no es como tan hoy, tan común, es algo, un concepto hasta de tradicional de los circenses. Me hace acordar, eso decía, a los circos que iban a Villegas, a mi pueblo, claro, cuando era chica, y que eran compañías de circo, digamos, no empresas. Tal cual. Como ahora, que viene la empresa del circo. Entonces, una compañía tiene como otros sujetos. Sí, sí. Bueno, también es un poco una discusión que tuvimos hace poco con respecto a eso, hasta cuánto nos vendemos. Uh-huh. ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué punto decimos... esto sí, esto sí, no. Esto no, es como... ¿Lo resolvieron? No. No, pero justo este fin de semana pusimos un freno ahí en una situación que fue como dijimos, che, qué bien que estuvimos, ¿eh? Claro. Porque hubo toda una disputa ahí de poder, nos habían invitado, y en eso cae el protocolo provincial, y fue como, che, nosotros acá no seguimos más, listo. Ajá. Y fue como, wow, ¿qué onda esto? Bueno, sí, nos paramos. Y ¿estamos hablando de la Expo Pyme? No. No, aguante la Expo Pyme, no. No, porque justo este fin de semana que hubo tanta... Del freestyle. No. Estamos intentando ubicarlo. Sí, no des más detalles, Lucía, por favor. Sí, bueno. En fin. No se sabe. Fue en un municipio en donde había mucha cuestión de poder y de golpe nos quisieron meter en esa batahola de quién se come a quién. Claro. Y dijimos, che, no. Nos recalentamos y dijimos, nos prendimos fuego los tres. Y después nos sentíamos, che, ¿qué onda? ¿Está bien? ¿Está mal? No, nos plantamos y está bien. Uh-huh. Como no queremos, digamos, funcionar así. No, que ahora venga el payaso, ¿viste? Mientras el funcionario está hablando, todo bien, que el payaso me tape el hueco. No. Claro. Dijimos, no. Sáquenlo ustedes cuenta si no chiste. ¿El payaso lo decía por ustedes o por el señor ministro? No, para mí está mal, está muy mal usada la palabra payaso. No, claro. Bueno, está bien. Sí. Ahora íbamos a preguntar si clown o payaso, pero payaso obviamente es lo más lindo que es nuestra infancia, el payaso, así que... Sí. A vos te daban miedo los payasos. A mí algunos te daban miedo. Yo soy de la del payaso triste, la que tiene la lágrima. Y vuelvo para cerrar el círculo. ¿Fueron dos? ¿Son tres? ¿Van a ser tres siempre? No sabemos eso. No se sabe. No, lo pregunto... Estamos súper abiertos a todas las propuestas que vengan. Es como que... No es que decimos, bueno, somos nosotros y ahora listo. Sí, o a veces pinta, no sé, qué sé yo, sale una función. Che, vayan a laburar ustedes, yo esta semana no voy a ir a laburar. Y sale eso también. Uh-huh. O lo piden o también lo elegimos, ¿no? Justamente por eso laburamos de esto, que nos da esa flexibilidad de decir... Claro. No, hoy voy, no, hoy sí, y así, digamos. ¿Cómo? No, está re bueno eso. Ojalá nos pasara alguna vez y no fuera siempre al negro el que falta. Yo estaba en el colegio. Va a pasarme una particular. Porque acá siempre le falta el mismo. Dentro de la ley. Bueno. Yo creo que ellos estaban discutiendo, yo lo resolví hace mucho, Cintia. Sí, claro. Estamos en Salieris, un cacho de cultura, bebiendo, riendo y charlando, que está buenísimo, con Lucía Victoria Gatica, que es Anacleta, Mauro Riesco, que es Cedrón, y Fernando Romero, que es Tarugo, y vamos a seguir así hasta la medianoche. Pero Cedrón es Cedrón, ¿viste? Qué calmo es Cedrón. Bueno, vamos a preguntarle dónde salieron los nombres. Hay que, claro, claro. Hay que ver. Mirá, qué buena pregunta. Salieris, un cacho de cultura, estamos. Llévame en un beso donde nace el infinito, donde se ha llorado la primer gota del mar, donde esperan todas las palabras que no escribí. Y final. Cura con un beso las angustias de mi aliento. Y acuchilla mi alma con tu piel de talismán. Bésame y derrumba los monumentos. Bésame y desata el carnaval. Mírame a los ojos y echa luz a las ojeras de esta lejanía que nos tiene de rival. Kermés es comunitaria, es alternativa, es popular. Popular. Radio Kermés es la radio del pueblo, 106.1. Modo comunitario. Salieris, como chanchos en un bazar. Como chanchos en un bazar, eso somos nosotros. Por teléfono estuvo Yaiza hoy. Salió hoy por teléfono. Con Mari Servino. Con Mari Servino en tu y Nina. Tiempo, mujer. Sí. Yaiza X, que es, una mujer que ha parido un humane no binario y que ha sido además así registrado en el... Registrade. Claro, registrade. Qué difícil. Bueno, pero no importa, lo difícil siempre es un desafío en el registro civil. Registre. No, el registro no, porque es antiguo. No te hagas el vivo que ese no es un humano. ¿El registro? ¿Quién no es un humano? El registro. Es Nicolás, claro que no hoy es Nicolás Romano. Pero no es un humano, es Romane. Una institución. Che, claro, es el primer caso en la provincia, ¿no? Sí. Así. En la provincia sí, y previo a eso hay solo un fallo judicial que permitió, digamos, que habilitó en Mendoza. De una compañera, una adulta, que es travesti y que decidió, en este caso, no ser registrada ni como mujer ni como varón. Pero ya de grande, ahora, digamos. Ahora hace un mes y medio el fallo. Y bueno, y el registro ahí asumió la responsabilidad. Porque en principio la ley sí es cierto que prevé masculino y femenino. Claro, claro. Pero bueno, sí, no, ya está. Ya está. Ya cagaron. Ya está. Metieron una cuña. Retomamos la charla con Lucía Victoria Gatica, Mauro Riesco y Fernando Romero, parte de esta compañía de la que venimos conversando. Ahora bánquensela. ¿Qué tal? Payaso es una linda palabra. Ya lo dijo. Vos sos más de la época de Gaby Fofumilique, me parece. Sí, con piñón fijo. No tengo ni idea de piñón fijo, no tengo ni idea. Pero, sí, conocedor de piñón fijo. Pero más, mirá cómo es la mediatización, que ni yo cuando dije la primera vez que dije compañía, no sabía de dónde estaba rondando en mi cerebro en algún rincón. Y claro, es piñón fijo, ¿qué querés? Lo ves aunque no quieras. ¿Qué música usan? De todo, música... Freestyle. Sí, música muy variada usamos en el espectáculo. Tenemos un tema de Escape, no sé si conocen Escape. Sí, es de mi época. Instrumental, que nadie tiene ni idea que es de Escape, pero nosotros, yo soy bastante fanático, entonces lo mandamos en la entrada y pegó un tema súper energético, como es el espectáculo, así que quedó súper bien. Y después usamos mucha música, no tenemos un estilo en especial, y también varía, depende del espectáculo que hagamos, si es de sala, si es de calle. Hace un ratito decíamos, los pibes te exponen, pero ¿todo el espectáculo que hacen es para niñes o hay para adultos, tienen, digamos, o es para cualquiera el mismo espectáculo? Tenemos un espectáculo, digamos, que es familiar, que es para todos, grandes y pequeñas. Y después tenemos un espectáculo que es más de sala y que tiene que ver con una cuestión más... Me parece que es para un público más adulto. Lo que nos pasó fue eso, ¿no? Como cuando lo presentamos, la gente estaba acostumbrada a que iba a haber un espectáculo familiar y de golpe clavamos con un... Un clavo. Una obra, ¿viste? De introspección total. Introspección. Total, y fue como la gente, che, le faltó palabra, como... medio bajón. El traductor. Muy traductor. Bajón era. Muy dark. Sí, sí, sí, no, sí. Fue una época diálogo. Como... Se desinflaban los globos. Claro, claro, claro. No, lo que hicimos fue cerrar la cuarta pared. En el teatro pusimos la cuarta pared, nos olvidamos del público por un rato, que lo que hacemos en la calle siempre es estar todo el tiempo en contacto y vuelta... Y en ese caso, en la sala, decidimos ponernos ahí una barrera, usar... Hicieron el teatro clásico. Exactamente. Hicimos un espectáculo de teatro físico. Entonces no hablábamos y nada, fue todo corporal. A mí particularmente me gustó la experiencia de hacerlo, me hubiese gustado poder repetirlo, que es un poco también la idea que tenemos. Ah, o sea, la dieron de baja. La dieron de baja. No, lo hicimos una vez y... La dieron de bajón. No, fue un bajón... no fue un bajón, no. Chicos, no fue un bajón. Que no se generó. No, ¿la gente lloraba? La gente lloraba, no. Nos costó mucho también hacerlo desde el lado técnico a lo que es un espectáculo de sala. Porque hicimos un trabajo bastante grande de escenográfico, técnico, y bueno, no es tan sencillo como en la calle, que vamos, armamos y hacemos. Eso le iba a preguntar, insiste mucho con espectáculo de sala y de calle. pasa por eso, por la técnica, por luces, las paredes que necesitas de fondo, otra música, o también la lógica de los contenidos y la forma que cambia bastante? Yo creo que son dos escenarios diferentes. La calle es como un lugar donde vos te enfrentás al público de igual a igual, donde tenés que salir a guerrearla y a enfrentarte, como te digo, de igual a igual. Pero con la tenés gente ahí. Y tenés que hacer que la gente se interese por lo que vos estás haciendo. Sí, en cambio, yo creo que hay algo importante de la calle, es que la gente no está dispuesta o no piensa que va a haber un espectáculo. No fue a verte. Claro. No sabía. Ni un espectáculo fue a ver, fue a pasear al parque y de repente se cruza con un espectáculo. Es cómo vos mantenés la atención de esa persona o de todos los que estén, le hacés cambiar la cabeza. En cambio, alguien que va al teatro ya va preparado, claro. Va como, bueno, me voy a sentar acá, 30 minutos, sí, sí, voy sí. A ver lo que pasa. Lo tenés que cooptar. Y claro, interesar. Y mantenerlo. Tenés que, como... Sí, sobre todo esto, la calle tiene, no sé, tenés al pibe o a la piba discapacitada, tenés a los gitanitos que están bardeando todo el tiempo, tenés a la abuelita que se acercó ahí, tenés a toda la familia, tenés a un grupo de adolescentes que está con las bicicletas dando vueltas, como que... Adversidades, es la palabra. Adversidades, amenazas. Amenazas, niños, perros. ¿Cómo dar clase en el aula? No, pero es cierto que esto de que están con fuego. Y sí, entonces están con las clavas con fuego y pasa un nenito y dice... Kenobi. Que no, mi perro, pero si le prende fuego al perro, hay perro abajo de todo el perro. Llueve en perro. Pero el tema es que el niño dice, quédese ahí en el costado y no se queda. El niño fue al parque. Claro. Y vuelve al medio y hay fuego y el pibe quiere que lo quemen además. Sí. Ese es un poco el trabajo de la calle también, cómo enfrentarte a ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, después la sala tiene otra cosa mucho más mágica. Tenés, con esto que decíamos de la técnica y de escenografía, podés armar un espectáculo mucho más mágico, creo yo, ¿no? Desde los detalles y desde eso mismo. ¿Y en la calle se han comido algún garrón así de proponer un espectáculo y de repente alguno sortivó? Y... Nos ha pasado de todo. De todo. Hemos hecho espectáculos para miles de personas. Les han robado las clavas. Hemos hecho espectáculos para nadie. Hemos hecho espectáculos donde se te cruza un borracho, donde se te cruza un perro, donde pasa un nene. Donde pintan cuchillos. Piedras, donde casi tiramos un edificio, te lo juro. Te lo juro. Sí, de todo. Nos ha pasado de todo en la calle. Y entre las amenazas recién no nombraron al Estado ni a la policía. No nombraron. No, estoy esperando el momento. No, pero en ese sentido, hubo un tiempo que en Santa Rosa hubiera sido un lío. No sé si han hurgado en la historia, por ejemplo, de Serenito de Giovanni. Un grupo que integraban Pablo Carlazare, Ligüe Pumilla y después se alternaban los otros integrantes. Que hacían estas puestas en escena callejeras, más happening, ¿no? Y sí, bravas, picantitas, sí, mucho fuego. Hubo una época en que lo habitual era que interviniera la policía para poner coto a la situación que no estaba regida por ningún no estaba ordenada. Reglamento, claro. ¿Les ha tocado vivir algo así en algún momento? Yo creo que a nosotros nunca nos ha pasado algo por el estilo y creo que tiene que ver también con un poco el cómo se fue educando a la gente a los espectáculos callejeros, a los malabaristas. Creo que esto que te decía, Malabariarte, el Festival Santa Risa, sí. Y muchas organizaciones que han ayudado a educar a la gente también, a la gente, digo, a todo el mundo, a la policía. A construir cultura. Exactamente. Bueno, eso. Y a nosotros particularmente no nos ha pasado de tener ningún garrón así. A mí me ha pasado en el semáforo. No haciendo función armadita en la plaza, sí en el semáforo, que justamente nos pasó, digamos, porque se estaban llevando, era antes de las elecciones y estaban como a full la policía y empezaron a quererse llevar a gitanitos, niños y niñas, y mi compañero que estábamos en ese momento haciendo faro salió a decirles que no se lo podían llevar, que era menor, y bueno, él venía para el faro, nos pusimos a trabajar ahí y vinieron tipo patota, así, y vos quién sos, y dame documento, y bueno, y ahí sí se puso candente la cuestión, digamos. Pero comúnmente pasa en el faro, después cuando armás la función, digamos, el ruedo, no nos ha pasado de que... Pero el semáforo sí tiene esa... acá en Santa Rosa no sí. pasa. En otros lugares sí, directamente donde pones un sonido y empezás a convocar a la gente, te fletan si no tenés un permiso. ¿Otros lugares a qué te referís? Córdoba, Buenos Aires, hay muchos, Mendoza. ¿Eso fue desde hace muchos años o la última gestión? Vamos a echarle toda la culpa a la última gestión. No, no, porque dijiste justo lugares donde el PRO, y el peronismo también en Córdoba es muy fuerte, pero con los vendedores ambulantes o de la calle, en Buenos Aires ha sido una política de Estado del PRO. Desde ya hace muchos años, pero digo, ahí se entiende porque la calle es como del comerciante nomás. Sí. Por eso yo no sé en los otros lugares cómo es la mano. Y la mayor parte de Argentina necesitas permisos para estar en la calle. Nosotros acá en Santa Rosa no sé cómo, no nos piden... No des ideas. Bueno, ya hubo problema con la feria de artesanos. Pero creo que hemos aprendido a tomar los espacios. A ir. Y ver cómo te sacan. Sí. El tema es tomar en los espacios. Por eso también es que te sacan el semáforo, por eso es que pasan cosas que no tienen que pasar. Justamente ahí está, ¿no? Sí. La diferencia, me parece. Sí. Puede ser. Sí, ¿hacen todo ustedes? Recién aludían a la iluminación, la necesidad, a veces habrá maquillaje, el vestuario. ¿Todo ustedes o tienen manos de otras personas también? Tenemos un sonidista que nos da una mano cuando necesitamos, tenemos eventos grandes, pero por lo general hacemos todo nosotros, que es bastante complicado porque nos tenemos que poner de acuerdo en todo, también entre nosotros tres. O sea, sonido, acá corta, acá va la luz, acá no, allá, y entre tres cabezas, no solamente de uno. Si tenés esto destinado a una persona y él se encarga de esto. Claro, no. Más vale. Eso. Discusiones todo el tiempo. Claro. Discusiones todo el tiempo. Y por ahí más allá del espectáculo, con todo lo que conlleva un grupo de circo, ¿no? Lo que es la parte de la gestión, lo que es la parte de la publicidad, lo que es la parte del espectáculo. Son un montón. Es una empresa, pero bueno, también es como... una empresa de algo que nos gusta. De autogestión. De autogestión a morir. Entonces eso está... Y en ningún caso tienen distribuidos áreas de la que cada cual sea el encargado o la encargada. Todo es así. No, va surgiendo. Igual tenemos ciertos roles porque nuestros perfiles ya, qué sé yo, hay quien se encarga más de hacer la gráfica, hay quien se encarga más de la cuestión social, hay quien se encarga, porque ya somos así y funcionamos así. No porque se hayan asignado o dijimos, che, vos te haces cargo de esto, vos te haces cargo de lo otro. Vos, no, surge. Surge porque nos pasa. Y eso está re bueno. Como que tampoco queremos decirnos entre nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Tal cual. Que sabemos los tres a dónde vamos y qué es lo que queremos. Entonces ponemos la energía ahí y como salga y nadie nos va a estar apuntando con el dedo y diciendo vos tenías que hacer esto y vos tenías que hacer esto. No. A veces, bueno. pero no de una forma muy brutal. No sé si han escuchado que hay como un lugar común de hace mucho tiempo que yo no comparto, que el público de Santa Rosa o de La Pampa es muy frío. Yo sí comparto. Yo no lo comparto. Pero, ¿cómo lo ven ustedes, el público de acá? ¿Cómo lo sienten, lo ven que conocen? No comparto con el negro, comparto lo que se dice de que el público es frío. Yo comparto que es como la pampa misma, secos y llanos. Desde lo que es mi visión desde el espectáculo, ¿no? Estando también, por haber hecho espectáculos en otros lados, te das cuenta de cómo es el público en cada lugar. Y sí, somos un poco secos los pampeanos. Y te pasó un pampeano para que no se escuche, que éramos secos. El camionero. Soy camionero. Justo con la ventana abierta estábamos, pero... ¿Y cómo es? Decían hoy, cuando están en la calle, el público lo tenés ahí, lo tenés que mantener, lo tenés que seguir manteniendo. ¿Cuál es el público que más atrapan ustedes o el que más les devuelve? ¿Hay un público o no? Digo, adultos, chicos, pibes, eso todo va dependiendo del... Todo, depende del día, depende de la hora, pero comúnmente es todo, no hay un público que vos decís, bueno, tales se queda. Los gitanitos están siempre, eso sí. Son buenos, fieles. Los nombras siempre porque están ahí. Y aparte está re bueno lo que nos pasa con ellos, porque como que a mí me pasa de verlos y digo, qué lindo que estén acá, ¿entendés? Porque los veo en su niñez ahí, sentaditos, mirando, y comúnmente los ves de otro lugar y los ves rompiendo las bolas, digamos, los ves agitando, los ves en un rol más adulto, ¿no? Y ahí los ves así, como... Hace 8 años que tenemos esta radio, es la primera vez que se nombra la comunidad gitana tantas veces, creo. Los cíngaros. No, es la comunidad gitana. Es la comunidad gitana Santa Rosetta, sí, que tiene sus espacios en el Atuel, que sí, tiene sus espacios, algunos en la avenida Argentino Valle, pero es cierto que es lo invisible. Sí. Yo lo he nombrado en varias ocasiones, sí, en las charlas que damos sobre mujeres y decimos, claro, ¿y dónde están las gitanas? Tal cual. Pero de verdad que sí, hace 8 años que tenemos esta radio y es la primera vez que alguien los nombra. Igual, hace y además, 6 años. Ya. No. ¿6? ¿Cómo 6 años? Sí, 6. 7. 2013. El otro día pusimos a Sandro. Sí, es verdad, Sandro lo ponemos bastante. Bueno, déjame que diga 8. ¿Quién mierda está? 8 que tenemos, ya veníamos. Parece como 20. Nosotros veníamos de antes en otras radios. Claro. Por eso, hace 8 que estamos juntos, ponele. Juan Pablo jodía con esto de compañía, ¿no? Y yo tengo esa sensación. Sí, es un prejuicio, pero en el humor es como que siempre se van tomando. Se va robando, entre comillas, de otros, ¿no? ¿Tienen ustedes referentes dentro de lo que hacen? No voy a decir copiar, pero sacan ideas, alguna cosita que después la vuelven a usar ustedes de otra manera. Sí, siempre. Tenemos muchos referentes. Muchos. Tenemos muchos referentes y también nos pasa un poco de que en Santa Rosa no tenemos mucha información como en las grandes ciudades y demás. Y también yo creo que tomamos un poco de eso, ¿no? De cada uno de las personas con las que nos fuimos formando. Y a partir de eso creamos nosotros nuestros espectáculos, uh-huh, y demás. Pero sí, siempre sacás una idea de alguien, la reformás, la cambiás. Y le buscás la vuelta desde tu propia forma. ¿Y quiénes son referentes? A ver, para desasnarnos también, no tenemos ni idea. Uh-huh. Van a nombrar personas que capaz las escuchamos por primera vez. Mucha gente. Bueno, Malabariarte es una compañía que... yo me formé con ellos. Mucha gente, Martín Martínez de Buenos Aires, Leveli Bular de Córdoba, muchas compañías. Uh-huh. Creo que parte de lo que es el payaso callejero argentino proviene de un payaso de Buenos Aires, Chacobacci, que tiene una estructura de cómo hacer una función en la calle, cómo armar ese espectáculo en la calle. Y de ahí, bueno, fueron surgiendo varios globitos y cosas que es lo que hoy en día más o menos estamos haciendo nosotros. Yo creo que él es un referente como bastante importante. Son pioneros. Claro. Y bueno, gente que ha creado un poco la estructura, que nosotros tomamos eso y bueno, en la calle es fundamental esa estructura. Tiene que ver con la convocatoria, con juntar gente, con levantar la energía, con mantener esa energía. Con pelearse con los pollos, con pasar la gorra en un momento. Generalmente los espectáculos de calle tienen primer número, bueno, la función arriba, una gorra, vas a presentar el número final, el más peligroso, por ejemplo. Pasás la gorra antes de que se te rajen todos, porque es algo que pasa también en todos lados, y al final metes el número de peligro. Uh-huh. Es un poco esa la estructura. Che, ¿esto es urbano o se le animan a los pueblos? ¿Se animan a lo callejero? Nos animamos a lo que venga. Sí. ¿Pero han hecho algún recorrido acá interior Pampa? Por nuestra cuenta, así como decir, vamos a hacer una función en la calle a tal lugar, uh-huh, creo que ha sucedido en 2 o 3 lugares. Más que nada vamos con contrataciones afuera. Uh-huh. Porque es muy difícil salir ganando con una función, claro, de calle en un pueblo, porque no tenés convocatoria, no tenés gente en la calle. Te cagan a tiro, hermano. Campero. A no ser que sea un espectáculo, una fiesta y esté el público ya. Tal cual, claro, convocado. Ya hay una fiesta, no te, sí, van a dejar poner, claro, tu, claro, fiesta ahí, ¿entendés? Es como, o sea, hay una fiesta aparte también. Uh-huh. Es complicado ahí, como luchar contra los eventos. Lo hemos hecho en otros lugares y no. ¿Y hay promoción de cultura, digo, promoción del gobierno para que suceda? Digo, del gobierno, del Estado más que del gobierno. ¿Hay una promoción cultural para los circenses en La Pampa? Sí y no. Uh-huh. Creo que hay alguna movida. Es decir, cada tanto nos llaman. Uh-huh. Eso es lo que te puedo decir, pero no creo que haya... Un fomento, una idea, claro, de promocionar, claro, la cultura, sí, no, los pueblos. No es que lo llevan a ustedes, ponerle a capacitar a un pueblo. No sucede eso. No. Que nos paguen un viaje. Bueno, estoy tirándole una idea al gobierno. Claro. Le estoy tirando no una lo idea registran como artístico, tal vez todavía. Tal, claro, cual, tal, uh-huh, cual. Que tampoco es tan raro, digo, ¿no? Son conquistas. Ni hablar, que creo que también es uno eso de los recorridos, ¿no? Como el plantarse y decir, porque también está esta cuestión, bueno, venite a hacer unos malabares acá, así total. Y vos decís, no es hacer unos malabares, o sea, está todo bien, pero no es así. Y esto de estar todo el tiempo luchando y que valoren que es un trabajo, que es con esfuerzo, que no es que tiro tres clavas y hago, o sea, me... tiempo, dedicación, cómo lo dice, cómo lo quiero decir, que, o sea, es como, nada, eso. Y es, creo que es una lucha de decir, bueno, que se valore y que realmente sea así. Y nos pasa todo el tiempo, hasta con nuestros mismos amigos, compañeros. Che, venite, que sí, total. Claro, un cumpleaños. Claro, un cumpleaños. Esa etapa la pasaron. Sí, no. ¿Y tienen un rédito económico? O en todo caso... ¿Ese rédito económico es aceptable? Sí, es variable también. Claro. Porque depende... Inestable, digamos. Sí. Depende de las contrataciones, como que ahí es por donde más sacamos provecho. La calle también te da, pero hasta ahí no más. Es como que acá, creo yo, que es en Santa Rosa, que la calle no te da lo suficiente como para vivir. Uh-huh. Porque en ciudades más grandes podés tener gorras muy interesantes. Pues muy se agota. Se agota el espectáculo, claro. También, la gente ya te ve. Tenés que cambiar de barrio. Claro. Ni siquiera. No, porque acá no hay tantos barrios. Claro. Y piensan, justamente venía pensando una pregunta para hacerles, es por qué están en Santa Rosa. Sobre todo con que tienen una mirada crítica del lugar en el que están y por ahí hay múltiples razones para estar igual en Santa Rosa, más vale. Pero piensan en por ahí... ¿buscar otro lugar en algún momento? ¿Eso forma parte del horizonte? Yo creo que siempre tenemos los horizontes fuera de Santa Rosa. Yo, por lo menos, no sé cómo compañía, pero yo siempre tengo como esas ganas de a ver qué hay más allá, ir un poco más allá y llevar el espectáculo. Siempre que me voy a algún lugar pienso en ir a hacer función. O sea, es como, vámonos a Francia. Bueno, vamos a hacer función a Francia. No quiero ir a pasear. No me interesa. Yo quiero ir a hacer circo, ¿entendés? Claro. Y eso es como también lo que a mí por lo menos me impulsa ahí a seguir un poco con eso. Porque hay tantos lugares para conocer y hacer función. Sí, lo que tiene el circo es eso. Que es, digamos, un lenguaje sin fronteras. Y te da esa libertad. De decir, bueno, yo puedo hacer esto con mi cuerpo... en cualquier lado, digamos, te llevas vos nada más, digamos, y eso te da esa libertad y siempre que podemos lo hacemos, eso. ¿Mauro? Sí, yo también pienso que, o sea, Santa Rosa es como una base también, porque acá nosotros estamos cómodos, no tenemos competencia, o sea, hay, no, es cierto. Las plazas en otros lugares en Buenos Aires están todas explotadas de gente, se pelean porque los artesanos, pero los otros, que esto. Acá no, nosotros... Allá no hay lugar para nadie. Claro. Acá no sí, se pelean sí. Los artesanos con la gente. No. No, pero es más tranquilo, creo yo, que lo que está pasando en las ciudades más grandes. Y también en este momento siempre... tenemos de un espacio en donde podemos entrenar tranquilos, tenemos un lugar donde podemos sentarnos tranquilos a flashear lo que nosotros querramos y tenemos el tiempo, que eso es re importante, creo yo. Y después lo de mostrar el espectáculo, está buenísimo viajar y mostrarlo, porque una vez que lo estás haciendo acá es como que te vas cansando hasta vos. Sí, otra vez hacer este número, pero salís afuera, hace poco nos pasó... uno de los primeros números que hicimos, salimos afuera y lo presentamos en San Juan, en una convención, y lo disfruté como nunca. O sea, y la gente también lo disfrutó un montón. Era algo que no me pasaba hace un montón, hace cuánto no hacíamos ese número. Como, no sé, un año que no lo presentábamos. Lo presentamos y fue otra devolución, otra cosa nuestra. Entonces, es importante también salir a mostrarlo, porque se queda corto acá. Recién hablabas de tener una base, un laboratorio donde pueden probar. ¿Cómo es el proceso de armar un show, un espectáculo, una rutina? ¿Cómo funcionan? Si es que tienen... ¿Cómo funciona? Funciona como... ¡Van tirando! Partimos desde la improvisación a veces partimos desde una idea, a veces es como... De un objeto, claro. De un texto, como que... No hay algo que ya está armado. Es como que vamos viendo qué va surgiendo y qué se nos va ocurriendo. No sé, a mí se me ocurrió la otra vez desde una poesía. Dije, ¿y esto? Bueno, sí, lo reinventé un poco y salió. Como que no hay algo que vos digas, bueno, esto es así, funciona así y ya... No. Uh-huh. Como que es lo que va vibrando, lo que hace sentir, no sé, es lo que pasa.

Consultas al 410222 o 457757. La Cucha del Choco, cómplice de tu afecto por las mascotas. Nuevo encuentro en La Pampa. Eduardo Tindiglia, diputado provincial. Sumate a militar. Búscanos en Facebook como Nuevo Encuentro La Pampa. Desde el Colectivo Sanitario de La Pampa, creemos que necesitamos leyes que nos protejan mejor de la exposición a los agroquímicos. Mientras tanto, debemos lograr que por lo menos se cumplan las leyes vigentes. Organizate con tus vecinos y denunciá si observás situaciones o prácticas que puedan afectar a la salud de las personas y del ambiente. En Toay, Kiosco Safari. Abierto todos los días. Regalería, revistas, golosinas, útiles escolares, carga virtual y tarjeta SUBE. Kiosco Safari, 9 de julio 473. Kiosco Safari, siempre está. HB, Historietas Pampeanas, la historieta de La Pampa. Primer revista de historietas con salida bimestral de La Pampa. En HB Historietas Pampeanas podrás conocer un mundo fantástico. Con Ale y Deico, aventuras épicas con la leyenda de Rognar y Erovix el Egalo. Búscanos o encontranos como revista HB arroba yahoo.com. En Facebook, Revista HB, teléfono 1536-9099. HB Historietas Pampeanas, la historieta de La Pampa. Fin del espacio publicitario. Radio Kermés 106.1. Estás en el 106.1. Estás en Radio Kermés. Modo comunitario. Siempre digo lo que pienso. Modo comunitario. Siempre digo lo que pienso. 106.1. Siempre digo lo que pienso. 106.1. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. 106.1. Modo comunitario. Salieris, no copiamos, admiramos. Claramente. ¿Qué te pasa? Claramente. ¿O no? Estamos cerrando la función de hoy en Salieris, un cacho de cultura. Va, cerrando, nos faltan todavía 27 minutos. Estamos hablando con Lucía Victoria Gatica, que es anacleta, Mauro Risco, que es cedrón, y Fernando Romero, que es tarugo. Lo tengo anotado, obviamente, sí, pero no, no crean que me lo sé tan así. No explicaron los nombres, de dónde salieron, esa fantasía, dónde viene. Ahí viene Anacleta, encárgate. Anacleta en realidad fue, no fue que surgió de mí, sino que lo tiró acá el señor Fernando Romero. Y la verdad que me encantó. Porque creo que tiene que ver con mucho de mí, tiene que ver con la bicicleta, como que esa conexión ahí. Y dije, me encantó, listo, sí, soy anacleta. Y listo, fue así de sencillo. ¿Ni bien llegaste, te sumaste a ellos? ¿O? No, en una función fue como, hey, sale anacleta, listo, anacleta. Ah, genial. Te puso... Genial, porque realmente ponerse un nombre es todo un trabajo. ¿No? Porque... como hay que mover un montón de cosas, la identidad y de dónde y por qué y para qué. Y dije, Anacleta, bicicleta, Ramona, mi bici, listo. Muy bien. ¿Cedrón? Uf, surgió una vez que estábamos tomando mate. Tiró un uf que pará. Ahora quedó comprometido a contar una historia tremenda. No es tan tremenda. Levantó la expectativa. Surgió así, como estábamos tomando mate y yo siempre... andaba con el cedrón, me gusta mucho. Y estábamos en este tema. Cedrón, es verdad. Sí, es lo más rico. Riquísimo, sí. Y con esto que decías vos de la tranquilidad también, entonces como que lo vi por ese lado. En su momento, cuando hacíamos las primeras funciones, yo no tenía micrófono, no hablaba. Él hablaba hasta por los codos, como hace hoy en día y también. Él es tarugo. Tarugo, ah, sí. Porque está calladito y no dice, soy yo. Claro, y aparte digo él y lo señalo y estamos, nadie nos ve. No, sí, nos ven. Estamos en transmisión en vivo en Facebook. Claro. Bueno, y ahí surgió el nombre Cedrón, me gustó, y por todo lo que conlleva también, ¿no? Que es una planta, es como Me gustó como nombre de payaso. Bueno, yo estaba tomando mate un día, pero a mí me gustan mucho los tarugos. Y bueno, tomaba mate con tarugos un día y bueno, me quedó así. Tarugos, me identifico mucho con eso, con el tema de las herramientas. Me iba a poner martillo, pero ya hay un payaso martillo. Así que dije, bueno, ¿qué hace falta? Algo que... Y tarugo da Hugo. Pero aparte tarugo está como... bueno porque es el que hace que encaje el claro, es donde se mete en el agujero que, claro. Tiene que... Es complicado. Sin tarugo, o sea, es más, cuando vos alquilás... No la metés sin tarugo al tornillo. No la metés. Cuando alquilás te dicen, cae. No me vas a o poner un clavo. Sí, es complicado, sin tarugo es complicado. Sin tarugo es complicado. Sí. Bueno, esa es la historia del tarugo. Sí, va por ahí. ¿De qué? Bueno, qué desgracia. Qué desgracia. Porque qué en preguntar, ¿viste? No, va a decir. Hablar del tarugo viene el tamaño. Sí, sí, obvio. Depende, puede ser del 6, del 10, que bueno, eso. Pero siempre con este. Con tarugo, siempre con tarugo para que encastre y no se caiga. Sí, sí, sí. Claramente, pero. Lucía, ¿qué puedes contar de tu infancia, tu familia? Nos tienen que sacar este momento. Claro. A ver, todas las aquellas partes de tu vida que no han sido todavía reflejadas en esta charlita. ¿De qué barrio sos y esas cosas? Soy del Fonavi 34, de ahí de la México y Circunvalación. Esa zona, frente al Peñirruca, frente al 25. Ahora van a tener cajero ahí. ¿Ah, sí? Acaban de sí, anunciar sí, que abren un cajero automático. ¡Qué bien! Sí, bueno, sí. Muera vos. Nada, vengo de ese barrio. Y creo que porque vengo de ahí soy trabajadora social. Y tenés 29, o sea, ¿naciste? 89. Claro. Si alguien nos está escuchando en otras latitudes, es un barrio popular, es un barrio social, con casas, digamos, de Lipa. Sí, del Fonavi en esa época. El Fonavi. Todavía existía el Fonavi. Ah, claro, Fonavi. Fondo Nacional de la Vivienda. Tal el Fonavi 27-34-34-Bici-Pampa. Exactamente, de toda esa zona. Claro. Exactamente, señor. ¿Y tu familia, digamos, de tu infancia, ibas a la escuela ahí, en el barrio? Iba a la escuela del barrio, era abanderada en la escuela, llegaba siempre tarde... ¿Qué más me acuerdo? De jugar ahí en el barrio, estar todo el día. Bien. ¿Y Mauro Riesco? Yo crecí en Villa Santillán. Porque él no es del 34, disculpame, él es de Villa Santillán. Y nada, no sé qué más acotar, ahí viví mucho tiempo. Estuve un tiempo en Córdoba, estudiando ahí, artes, como decía, también estuve en La Plata. En La Plata no estuve haciendo semáforo. Y no sé qué más. ¿Y te volviste de esos lugares? ¿Por qué? Porque un poco que me atormentó la ciudad. Como ajá, vivir en una ciudad es bastante intenso y yo prefiero un poco más la tranquilidad, ¿no? Cedrón. Como... Sí, bueno, por ahí viene. Claro. Sí, bien. Sí, sí. ¿Fernando Romero? ¿Me repetís la pregunta, por favor? No, que contés algo de lo que no hemos dicho. El apodo de tarugo, ¿está claro? Me encantó. El tomar mate con tarugo. Escúchame. ¿Dónde estudiaste? ¿Qué cosas has hecho más allá de lo que venimos comentando? ¿Dónde naciste? De tu vínculo con la compañía. Bueno, mira, yo te cuento. Vengo, soy del Fonavi 42. Ajá. También del barrio, y bueno, de chico me gustaba mucho el fútbol, y después me di cuenta que tenía miopía y astigmatismo, ¿viste? No pude jugar más. Y ahí tuve una frustración muy grande con eso, y bueno, nada, dejé de jugar al fútbol. Y ahí me metí con el tema de las herramientas, nada, mentira, esto no es. Nada, bueno, un poco eso, nada, soy del barrio, mi familia es una familia trabajadora, creo que... mi padre siempre se quiso dedicar al arte y nunca pudo. Ajá, ¿a qué rama? A la pintura, al dibujo, yo vengo por ese lado también, arranqué cantando, mi hermana es música, también siempre en mi familia, en mi casa había instrumentos, era como un... Y esto que decís, perdón, te corté un cachito antes, pero que decís no pudo es por una condición social. Sí, porque tuvo que salir a laburar y no pudo dedicarse a estudiar una carrera universitaria... En La Plata, Bellas Artes, como que era lo que él quería. Pero bueno, es así. Creo que yo soy un poco el reflejo de eso, ¿no? Y, y él se siente súper orgulloso de que yo me dedico a lo que me gusta y por suerte todavía me puedo dedicar a esto de lleno. ¿Él está jugando al fútbol o no? El papá, tu no, papá. Tres de, sí, de Guardia del Monte. Acá juega en Tuala. Bueno, ¿qué? No está pasando un buen momento Guardia del Monte, ¿no? Sí. ¿Más? ¿Sí? Sí. Les robaron la semana pasada. No, bueno, pero no dije, ¿cómo, no, ¿cómo no le van a robar con todo lo que han hecho ahí? Bueno, pero es el equipo. Intendente Ariel es Roja. El equipo de Ariel Roja. Hinche Guardia del Monte y antes de irse dejó todo acomodado el club. Y como se dejó, si yo fuera la intendenta de Villegas, Eclipse, pero que está, sabe cómo sale. A mí se me hace que Álvarez, que teóricamente va a ser su sucesor, debe ser hincha de otro club. Vos decís. Y claro, porque apuró los le hizo todo apuró, antes. Apuró. Claro. Apuró. Bueno, la gente de Tuay, que nos traiga un heladero. Sí. No quería perder esta oportunidad, para decir, la tenemos muy comprometida. Sí, y nos quedan 12 días para las elecciones. Si no es antes de las elecciones, no va a ser nunca. Así que... Tenemos si un espectáculo de circo que ofrecer, además. Sí. A cambio. La heladera es chiquita, no hay mucho espacio. Sí. Chiquita, sí, peque, fina. Lo acomodamos que igual. Sea alta, pero angosta. Con freezer. Sea mejor que la que tenemos. No, en serio, Rodolfo Álvarez. Ya veo que gana Peralta, boludo. No, bueno. No, pará, ¿tienen alguna mirada partidaria? ¿Saben qué van a votar? ¿No les interesa que nadie sepa? ¿Cómo se plantan ante eso? Individualmente, supongo, porque sí. El voto es individual. Yo no, la verdad que no me identifico con ningún partido político, pero... No, bueno, creo que... Lo que está pasando hoy en día en el país no es algo que se pueda volver a votar, ¿no? Estoy siendo bastante claro con lo que estoy diciendo. Pero de todas maneras no tengo ninguna mirada, no voy por ningún lado, no me interesa. ¿Pero vas a votar el 19 sí, de mayo? Sí, por supuesto que voy a votar, por supuesto. Bien, vas a votar en contra de esto. Claro, perfecto. Yo más o menos lo mismo, creo que en eso compartimos bastante con Fer. Sí, está claro lo que él dice, ¿no? Que el país viene para atrás, para lo que nosotros hacemos como un objetivo individual, como el arte en la calle está siendo prohibido en todos lados, entonces es como que esto no va. Que es recolectivo, digo, es individual, pero es recolectivo. Sí. Claro, pero por mí, sí, digo claro, yo, por, claro. Justamente yo hago eso. Claro, claro, sí. Está claro. ¿Compañera? Compañera. Le tiraba ahí, le tiraba, apuró. Le tiraba. Está marcando le tiraba, la cancha. Le tiraba. No te dejes. Le tiraba. Pero ¿sabes que no? La marchita es re para circo, ¿eh? Para, sí. ¿Lo sabes que sí? Sí. La marchita. ¿Sabes que traté siempre de no ponerme ninguna bandera y trato como... De, a no ser que la bandera me invada, digamos, que, no sé, me pasó, por ejemplo, con el Socorro, que la bandera me invadió. Un día me vi pintando una bandera y dije, uy, ¿qué estoy haciendo? Pero después, si no, trato de no meterme en ninguna bandera, ni porque me parece que me termina más encerrando que dándome alas, digamos. Entonces dije, bueno, a no ser que la bandera me invada, hasta acá estoy. Pero obviamente que en este momento quiero más a los perros, ¿no? ¿Cómo es en este momento que lo pintan un poco negro, triste, hacer humor? ¿Cómo es hacer humor en épocas de crisis social o de descontento? Mi perro está triste porque sí. No le estoy dando bola. Así son los hombres conmigo. Yo creo que tenemos un montón de material para usar, ¿no? Y también tenemos que levantar el ánimo de la gente que bueno, que se encuentra con nosotros y dice, bueno, me voy a quedar a ver esto. A estos tres nabos que están acá en la calle y de repente se van con una sonrisa en la cara y eso también es algo que a nosotros nos llena un poco, ¿no? Como levantar el ánimo a la gente y nada, brindarle un poco de algo lindo, ¿no? Algo que le llene el corazón. La vía de escape. Porque la risa cura, ¿no? Yo creo que la risa cura. Y también a mí me pasa eso, ¿no? Esta vía de escape, ¿no? Mis días, mis mañanas son un garrón, ¿no? O sea, soy trabajadora social todo el tiempo con las mierdas, más mierdas. Y de golpe a la tarde estoy haciendo circo, ¿viste? Como generando desde otro lado. Y eso está re bueno, digamos. Creo que ahí está el equilibrio, ¿no? Que me parece que la risa es algo, es un valor, digamos, que hay que seguir sosteniendo porque si no... Se va todo el corchazo. Claro. ¿Qué imaginan para el futuro de Mundo Mediante? Si es que lo imaginan, si es que proyectan o van viendo, no sé, cómo se siente mejor. Sí, tenemos proyectos. Justamente nos estamos reuniendo una vez por semana, a duras penas, pero no, sí, nos estamos juntando, intentando organizar un proyecto para un festival similar a lo que fue el Santa Risa, viendo las posibilidades que tenemos, ver qué necesitamos, contactando gente. Creo que por ahí es como lo más cercano que tenemos. Después, bueno, tener una función y moverse, viajar con esa función es el ideal, ¿no?, que tenemos los tres. Pero lo que tenemos más cercano y más concreto es eso. ¿Lo planean para este año, por ejemplo? ¿O? Sí. Sí. No vamos a dar fecha. No vamos a dar fecha porque estamos como muy en las nubes todavía, pero está rodando ya. Es que el Santa Risa generó también esto, hoy decíamos temprano, ¿no? Construir cultura. Antes quien estaba en... El otro día yo paro en el semáforo y había un tipo que había colgado un cable de punta a punta y camina. Eso no sucedía. Lagos y Luna. Claro, exactamente. O España y... Bueno, y eso es cultura, porque vos ves en ese ratito, primero una destreza, que está buenísimo. Pero venís con la cabeza hecha pelota, ella es trabajadora social, el otro trabaja en una empresa, el otro... Y se para dos minutos ahí y ve un tipo caminando y dice, ¿qué pasó acá? Y listo, te cortó. Y agarrá y metés la mano en la cartera, sí o sí, si tenés algo, necesariamente, si yo te entrego, porque me acabás de sacar del momento de mierda que venía transitando. Y me parece que eso es... Algo que, como vos dijiste, tiene 10 años capaz, ¿no? Sí, más o menos, aproximadamente. Creo que tiene. Con Julio Greco, los chicos que vinieron. Sí, Enzo, Tona, Alex Cara, Pato. Un montón de gente que estuvo laburando para que eso se concrete. Sí, las movidas de las murgas también, ¿no? Uh-huh. Esta cuestión de la murga también, como que hubo un boom ahí de murgas en los barrios, como que se empezó a salir, digamos, de los barrios al centro. Hubo todo un movimiento que también está bueno, ¿no? Y cambia por ahí el eje de, bueno, está este, como de ver de otra manera, ¿no? El arte callejero de otra manera. Lo decimos mucho, somos repesados con eso, pero también está bueno difundirlo entre más jóvenes. Santa Rosa cambió mucho en ese sentido después de que de la intendencia 2007. De Tierno, 2007. Que fue en 2007-2008, y ahí hubo una reacción de los sectores culturales fundamentalmente que se vieron protagonistas también de una situación política. Y a partir de ese momento, quienes hemos vivido más años en Santa Rosa, somos santarroseños de siempre, notamos que aún siendo una ciudad bastante fría y seca, algo se revolucionó ahí un poquito. Pues hubo más colores, más diversidad, más miradas, ¿no? Sí. Bueno, muchachas y muchachos, gracias por haber estado y conversado. Y vamos a hacer uno por uno y una por una lo que hacemos siempre. Te vamos a pedir que, Lucía, si te quedó algo por decir, comentar, aclarar, saludar, amenazar, ratificar. Saludar. Es el cumpleaños de mi amiga Luli. ¿Qué hora es? 23:48. Dale. Llegué justito. Feliz cumpleaños, Luli. Te quiero un montón. Y nada, eso. Un beso a la Luli. La saludamos a Luli. Sí, Luli, que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumpla la Luli. Que los cumpla. Teníamos un cantante, pero bueno. ¿Algo para agregar? Lo que sea, Lo que sea. Un tema del que querías hablar, estoy seguro, y no salió en la charla. Ah, ¿sabés qué? No sé, che. A si ver. Le digo a Tarugo, ¿sabés cómo pega? No, es que yo te decía habla por los codos, así que... No, la verdad que estoy bien. Creo haber dicho bastante, hablamos un poco. Me quedó como un poco lo que él había dicho, lo de hacer humor en este momento así como de crisis, ¿no? Esto de trabajar en la calle me parece que es algo importantísimo porque la gente que no dispone de... plata o no dispone de tiempo, lo que sea, tiene un momentito que se va al parque a pasear, tiene la posibilidad de ver un artista callejero, tiene la posibilidad de, va paseando en el auto, tiene la posibilidad de ver a alguien en, que le cambia el momento, ¿no? Que la importancia, ¿no?, que tiene el arte callejero, que creo que en época de crisis es muy importante que exista eso. Fernando Taruco, wow, Romero. Lo dijo todo. No, bueno, no sé qué me queda para agregar. Quiero agradecerles también por darnos el espacio de hacernos conocidos. Yo creo que después de este programa vamos a ir a todo un montón de lados. Los hermanos Chamberlain. A Guardia del Monte. No, son maestros. A Hollywood. Los hermanos Chamberlain a Hollywood directamente. No, bueno, gracias por el espacio. También queríamos comentarles que hacemos... todo tipo de eventos. Todo tipo de eventos. ¿A dónde hay que llamar? Puede llamar a 0954-62-3891. Puede comunicarse por la página de Facebook, Instagram y hasta ahí. Pero tiene voz de locutor también, digamos. Sí, yo trabajé en una radio, chicos. Ajá, igual. ¿En qué radio? En Sonar. Ah, bueno, nosotros, teníamos bueno. Un programa. Ajá. Noma de 4 se llamaba, y antes el Cueste lo que cueste también. Pero me resultó, era en la misma época en que estábamos nosotros. 2011, hace 20 años. Sí, aproximadamente, 22, para ser exactos. Más o menos. No, que también queríamos decirles que damos clases nosotros, tenemos un espacio, estamos ahí, ella da clases de tela, yo estoy dando clases para niños de circo integral. ¿Niños a partir de qué edad? Niños de 7 a 12 años. Ah, bien. No, el Milo va con la Jor. No quiere quilombo, no quiere quilombo. El Milo va con la Jor, no entra el Milo. No, ya sé, no. Eso ahí en el centro. No, le quería preguntar a él cada cuántas toneladas de cedrón hay que tomar para... Y yo me tomo un tecito a la mañana y un tecito al mediodía, va. Ah, bien, bien, dos por día. Bien. En Facebook lo encuentran entonces para talleres o para mediante. Contratación. Mundo Mediante, la compañía de circo, y si no, Vertical, Muro de Escalada, es el espacio donde estamos nosotros. Bueno, gracias. Gracias. No, gracias a ustedes, de veras. Bueno. Muchas gracias. Por la charla, nos gustó. Venimos re bien este año con las charlas, la verdad. Impresionante. Sí, nos encontramos. Como 8 a 0. Sí. Ni una mala hemos tenido. Sí. No. Después vamos a repasar bien. No, sí. No, yo estoy segura. No, ni una mala. Nada más. Saca, sacándola de hoy. vamos a escuchar un poquito más de música que nos convida un cierre muy político, Nina Yanes y cerramos este Salieris. Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. La carne con frijoles, carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over, hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Even when the pump I'm taking on a hole, guacamole. Summer ranch, avalanche, Copa Mundo, UEFA de la FIFA. Just like Queen Latifah, I hope she got some rifa. Solitaire, happiness, joie de vivre, just like a Lola. I hope she there sola, hope she there sola. Guacamole, guacamole, sí señor. Yeah. chorizo con tu coche que me llegara a Guatatuba. Y una capiruba, y una capiruba. Un poquito de manteca, cuatro cucharadas de milanesa. Queso con frambuesa, pónganme en la mesa. Guacamole, ¿cuánto con frijoles? ¿Qué es lo que es con frijoles? ¿Qué es Cintia que es con frijoles? ¿Guacamole? ¿Con frijoles? ¿Guacamole? ¿Alguna cosa con frijoles? Dice, ¿los frijoles serían las lentejas? No. ¿Qué sería el frijol? No, es un frijol, es un poroto negro. Distinto. Más bien. No, tampoco. Bueno, ¿para feijoada? A la vista vos lo ves, es un poroto negro. ¿El frijol es para feijoada? Más larguito. Pregunto. ¿Qué sé yo? La feijoada es con poroto negro. El chaufán. ¿Para qué lo busco? O chaufán, no sé cómo mierda se llama, que hace una amiga mía peruana, también es con poroto negro. Estoy preguntándote si eso se llama. No, frijol y poroto negro son cosas distintas. Son distintos. ¿Qué es poroto? Es como un poroto negro. No. Me lo planteaste como un sinónimo. No. ¿El perro no piensa decir nada? El perro. Mi perro está ahí con. ¿Estás viendo Games of Thrones? No. ¿Ninguno de los dos? No tenemos. No tengo nada que conversar con ustedes, esta semana. Sí, por ¿se mí ¿se murieron sí. los dragones o están vivos? Tengo que seguir en los foros de discusión del Twitter internalizándome de toda esta teoría sin poder compartirlo después en la vida real con gente. No, sí, es una serie sobre el poder. Uh-huh. Así que podemos sobre el peronismo, básicamente. Sí, claro. Habla del peronismo, es más, el peronismo bonaerense. Claro, segundo sí. cordón y... Tercero. ¿Quién? ¿Y el enano quién es? ¿Eh? Para mí la de los dragones es Cristina. Y no sé, porque ahora está con síndrome de Ubris. ¿Cómo se llama? Así que capaz que sí. Daenerys. ¿Cómo? Daenerys. Esa. ¿Y Cersei es Vidal? ¿Cersei es Vidal? Sí, es la hada mala. No, sí, es la mala, Cersei es Vidal, la incestuosa. Sí. Bueno, apagaron la radio todo. ¿Es la incestuosa? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Pero no sé por qué se van a ver a Game of Thrones. Le damos ganas a la gente de ir a comer frijol y... Pará, ¿Jon Snow es Máximo? Jon Snow no es Máximo ni en pedo. Sí, porque parece que es Máximo mero. Máximo jamás se hubiera ido a vivir al muro a los 14 años. Pero Daenerys son hermanos. Además no se droga. ¿Cómo no sé? ¿De quién no sé? Máximo. ¿Y Jon Snow tampoco? Escuchá, y te lo dan con frijoles. Es verdad, porque en el muro se come mucho sí, frijoles. Sí, le dan a eso. Es verdad. Pero mira, bueno. Preparación de frijoles, estoy buscando. A ver. ¿Vos sabés qué puse? Y me sale Phaseolus, fíjate, el frijol de dónde viene. Phaseolus vulgaris. Ajá. Dice, es la especie más conocida del género Phaseolus en la familia... Fabacay, qué sé yo. Su familia parada y por extensión la propia planta reciben en el mundo hispanohablante diversos nombres según el país o la región. A ver. Los más comunes son frijol, después de otro dice habichuela, poroto. Habichuela, poroto. Juanito y las habichuelas mágicas. Judía y alubia. Entonces, el frijol es una especie anual nativa de Mesoamérica y su numerosa variedad. Pero la alubia es un poroto blanco y es el más común del mundo. Es una planta herbácea erecta o trepadora. Como tarugo. De tallo pubescente o glabrescente cuando adulta. Es como un poroto negro. Es un poroto, pero no negro. Es un poroto negro. Pero ¿cómo? Alubia es blanca, loco. Tengo en casa 1000 kilos de alubia. Bueno, es más parecido a la lenteja que al poroto. Las fotos que te aparecen son porotos negros, mirá. ¿Te convenzo, Cintia, o no? Mirá, vos mirá la foto. Son porotos negros. Café de acá veo. Color café. Bueno, esto ha sido Salir un Cacho de Cultura. El negro va a pasar un chivo cultural. Claro, que mañana dice dan que... en el CMC gratis el documental de Prelorán, Los Hijos de Cerda, que es más que famoso. Trataremos de llegar. Está bueno para aprovechar el que no lo vio. Y además hay una crónica que escribió nuestro amigo Lautaro Bentivegna. Sobre esa pero como la escribió para el diario textual no la vamos a recomendar. No, es que si lo hubiera escrito para el portal de Radio Kermés sería buenísimo. Es que es malísima. Pero claro. De veras es malísima. No, claro, son terribles. Ese Pasquín quien publica. Son peor que Tarugo. Pará que esto acaba de llegar. Yo voy a tratar de llegar a Los Hijos de Cerda, El delegado en la Pampa del Ente Nacional de Comunicaciones en ACOM, Eduardo Helt, alias Lipe. informó que el organismo llama a concurso público para la adjudicación de licencias de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia en la provincia. O sea, van a por fin a hacer otro concurso por un FM, por otra. ¿Comercial o...? No, las dos. Las dos. Para persona física comercial, para persona jurídica sin fines de lucro. Igual es raro porque no dice ni qué frecuencia, ni otras características. Bueno, no sé, está raro. Y te mandan al 200.9. Sí, igual no puedo creer ya no hay más. Que estos pibes que vinieron se hacen los circenses y no sabían la historia de los hermanos Chamberlain. Si no conocen a Chamberlain. Hasta la semana que viene. Chau.